Perdona si no puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Mil pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causará. Ahora mismo quisiera verte, hace llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué puedo hacer. Torno a uno y le pregunto por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti. Daría todo por volver a verte, hay en mis sueños y poder tenerte, en mi pasado, presente y futuro, solo a ti me dedicaré. Explotar el volcán que hay en mi interior. El mismo día que te conocí, suelo buscarte entre un millón de estrellas y de inmediato siempre te encuentro. En el amor que todavía creo, es el poder que del amor. En el jardín de la constelación, me torno a uno y le pregunto por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti. Sé que en milagro.